Me encuentro con Gabriela Olmos, la jefa de redacción de aquí de lo que es la editorial Artes de México. Para la gente que no ubique Artes de México, hay que darles un tip. Cuando de repente uno llega, entra a una librería, hay ocasiones que va a encontrar un pequeño stand de madera que dice Artes de México. Se distinguen estos libros por ser muy coloridos. Yo el que más recuerdo, y de hecho ya la gente verá las fotos de aquí de la FIL, estamos con lo que es arte huichol por todos lados. Tenemos un alebrije que de hecho hay gente que ya lo debió de haber visto. Entonces, una de las características que tiene Artes de México es esto, su vistosidad, los colores, porque está representando precisamente eso, las artes que hay en México, pero desde mucho antes. Gabriela, muchas gracias por este tiempo. No, hombre, muchas gracias a ti y a tus escuchas. Okay. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que surge Artes de México? Mira, Artes de México es un proyecto que tiene muchísimos años. Es una revista que surgió en 1950 y tantos, paralelamente a una exposición muy importante que fue como la exposición precursora de Esplendores de 30 Siglos, que se montó mucho tiempo después. Aquella vez era la primera vez que se reunía arte mexicano desde la época prehispánica, la época virreinal, cosas del siglo XIX y arte popular. Te estoy hablando de los 50. La revista pasó por muchos dueños, por muchas manos, tuvo mucha gente muy pesada adentro. Digo, estaba en el comité editorial Carlos Pellicer, estaba Salvador Novo, estaba Fernando Benítez, o sea, había grandes personalidades, siempre ha habido grandes personalidades. La revista desapareció en 1980 para reaparecer en el 88, dirigida por Alberto Ruiz Sánchez. En esta nueva época tenemos pues ya 21 años y bueno, cuando se recuperó la revista, es una revista que ocupa un espacio muy importante en la conciencia afectiva de sus lectores. Entonces, la revista renació a partir de un grupo de suscriptores que querían seguirla recibiendo. Entonces ellos la compraron y buscaron a Alberto y empezó la nueva aventura. Y esto, desde entonces, en ese momento se decidió que la revista debería seguir siendo monográfica y debería de tener unos estándares de calidad muy altos y debería demostrar lo mexicano desde el punto de vista del asombro. Es decir, Artes de México lo que busca es esa cara del arte que te estremece, porque en esas sensaciones, en esa búsqueda pues hasta corporal de emocionarte, estremecerte, es como verdaderamente valora uno las cosas. Por eso llenamos nuestros libros de color, de fotografía, pero también de textos inteligentes. Buscamos un equilibrio entre la reflexión y la emoción. Y bueno, pues una de las cosas que dice Alberto, nuestro director, es que buscamos sumar al placer de contemplar, el placer de comprender nuestra cultura, porque eso se te convierte en una experiencia afectiva, en una experiencia del alma, y eso te cambia. Yo creo que, bueno, con todo lo que me acabas de decir, se muestra mucho lo que es Artes de México, desde quienes fueron sus fundadores, o sea, gente que está de lleno metido en la cultura. Sí, el fundador fue Vicente Rojo, que es uno de los diseñadores más importantes de este país y ahora también uno de los pintores más importantes, y Miguel Salas Ansúrez, que también fundó el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, de modo que era gente como muy consciente y muy interesada, ¿no?, en que el arte mexicano llegara a las dimensiones que tiene. Una de las cosas que me gusta mucho mostrar en estas entrevistas es gente que está apasionada con lo que hace, y en el rescate que me dice de Artes de México, que fueron los mismos lectores que dijeron, bueno, si la revista ya no sale, nosotros vamos a hacer que salga, aunque nada más la leamos entre nosotros. Claro. Y fueron los que la rescataron, ¿no? Y creo que es una labor que Alberto, por lo que me dices, desde que empezó, le ha dado la posibilidad de continuarla, ¿no? Claro, sí, bueno, Alberto ha sido el director de la revista junto con su esposa Margarita, y un poco, pues bueno, luego nos pasa que nos pregunta mucho la gente, ¿qué van a hacer cuando se les acaben los temas? Como si un día se fueran a acabar. Como si se fueran a acabar, caray. Como si eso fuera a pasar, ¿no? Entonces, bueno, al final es México es un país fascinante, digo, y la experiencia de hacer Artes de México es riquísima, porque cada número uno va descubriendo nuevas caras de México y no hay una más sorprendente que la otra, ¿no? Digo, lo mismo el arte huichol, que la minería, que las ciudades coloniales, todo es fascinante en este país. Yo recuerdo muchos números, digo, para mí el más representativo es el del arte huichol, por la cantidad de colores que tiene, ¿no? Pero es muy típico de esta cultura. Aparte de este rescate de los grupos tradicionales, del arte tradicional y antiguo mexicano, ¿qué más se puede llegar a encontrar en artes de México? Uy, pues de todo. Mira, tenemos unos números dedicados a los surrealistas en México, donde se exploran, por ejemplo, la vida de Bretón, la vida de Antonin Artaud, incluso la recepción de Octavio Paz, de estos números, y pues todo el delirio surrealista. Y por decir, y tenemos otros números dedicados a los símbolos nacionales, no en la retórica de somos grandiosos y pompos y platillos, y, no, sino en una cosa como de reflexión, preguntarnos quiénes somos y qué de maravilloso tiene eso que somos. Entonces así tratamos de explorar el tequila, lo mismo que la charrería, lo mismo que el traje de la china poblana, ¿no? ¿Qué tanto hay de fantasía? ¿Qué tanto hay de cómo nos queremos mirar a nosotros mismos? Y bueno, tenemos esta serie de tradiciones y tenemos una serie de números fascinantes por extraños, como ahora, por ejemplo, entre nuestros números más recientes está el de la mosca, claro, que es este que estamos promoviendo ahora, y por eso el stand tiene una alebrije en forma de mosca, porque, bueno, en esta, fíjate que en el siglo II, Luciano de Samosa, cuando todos hacían los elogios de los héroes que llegaban de batallas y todo esto, él dijo, yo voy a hacer un elogio de algo verdaderamente importante, y escribió un elogio de la mosca. Y entonces, al paso de los años, ya nadie lee los elogios de los héroes, y todavía seguimos leyendo el elogio de la mosca. Nos pareció que en esta época de bicentenario, que se ha vuelto tan retórica, y que oímos cosas como de la glorificación de los héroes, pues una glorificación a veces hasta pues difícil y como pues retórica, ¿no? Retórica. Y es que de hecho muchos intelectuales lo han dicho, ¿no? Es como que más la parte de la festividad desde el área oficial, hace falta la parte de la reflexión y la búsqueda de qué hay más allá del bicentenario, ¿no? Claro, y nosotros contribuimos con las moscas, como Luciano de Samosata en su época, ¿no? Y sacamos este número y fue divertidísimo con un montón de artistas, chavos, dibujando moscas. Además, la convocatoria se vuelve algo muy divertido. De pronto se empieza a correr la voz en el mundo del arte. En Artes de México están haciendo moscas y te llevan moscas. Y te caen moscas. Te habla la gente, ¿puedo hacer mi mosca? Sí, se puede hacer su mosca, ¿no? Tenemos en la portada una obra de Roger von Gunten, que es un gran pintor, que cuando le hablaron para preguntarle, oiga, maestro von Gunten, ¿usted no ha pintado moscas? Dice, no he pintado, pero quiero pintar una, ¿no? Sí. Y espérenme un poquito y les mando una. Y fue tan hermosa que la pusimos en portada, ¿no? Muy linda, muy bien del estilo de lo que él hace, ¿no? Me comentabas hace unos instantes que han cuidado mucho también lo que son los textos, tratando de buscar textos inteligentes, textos que tengan la calidad que se está manejando en Artes de México. ¿Qué tipo de plumas han pasado por esta revista? Todo el mundo. O sea, yo la verdad, una de las grandes alegrías que tengo de trabajar en Artes de México como jefa de redacción es la posibilidad de editar a las mejores plumas. Digo, lo mismo ha escrito, por ejemplo, José Emilio Pacheco, que Octavio Paz, el mismo Alberto. Tenemos historiadores de primer nivel como David Brading, antropólogos brillantes como Johannes Neurath, que coordina el número de huicholes, como Alfonso Alfaro, que es de aquí de Guadalajara. Tratamos, para abordar un tema, de acercarnos a los que llevan muchos años apasionados del tema, porque la pasión es el motor de todo, claro, ¿no? Y buscamos estos grandes apasionados y ahora sí que nos servimos de ellos como y ellos de nosotros, y hacemos una gran complicidad como si fueran nuestros gurús, nuestros guías. Y entonces empezamos a explorar un mundo de la mano del que nos pone una lupa muy valiosa al lado, ¿no? Y nos enseña a mirar. Y bueno, pues eso hace que siempre tratemos de mantener un nivel de responsabilidad. Porque, digo, la verdad es que para hablar de este país hay que hablar con pasión, hay que hablar con reflexión. hay que hablar con mucha responsabilidad. Luego la gente la suelta así como, es que mucha gente, hay cantidad, una gran cantidad de mitos que la gente suelta al aire sobre este país y no se dan cuenta de que muchas de esas cosas solo están en la superficie y de fondo hay otra historia. Claro, ¿no? Porque se queda solamente en la parte de la crítica y no solamente en, en el análisis y en la reflexión. Claro. Que finalmente el análisis y la reflexión nos lleva a ver que no hay negro y blanco, sino a veces hay tonos grises. Hay tonos grises y muchos colores, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que tratamos de buscar. Tratamos de encontrar esas cosas que te sorprenden en la piel y que laten debajo, ¿no? Y de hacerlo de una forma seria, de una forma responsable, curiosa. Bueno, la gente que quiera conseguir Artes de México, yo la he visto lo mismo en las librerías Educal, que lo que es Gandhi en el sótano, pero ¿hay algún otro medio de distribución aparte de esto? ¿Alguna distribución directa? Sí. Nosotros, bueno, pueden suscribirse o pueden adquirir adquirir revistas a través de nuestra página de internet, que es www.artesdemexico.com, está facilísima. Y además, bueno, estamos tratando de que la experiencia de estar en línea sea también divertida, ¿no? Entonces estamos como poniendo un montón de blogs y un poco de qué es nuestra vida cotidiana en Artes de México, cómo se hace Artes de México, qué experiencias vivimos. Hay muchas cosas que la gente no sabe, como que también montamos exposiciones de arte, como que tenemos exposiciones de fotografía. Y bueno, pues un poco también nuestra página de internet nos ha servido para dar a conocer pues ese otro rostro de Artes de México, ¿no? Claro, y la gente que visita este espacio y que vea lo que son las fotografías de todo lo que hay aquí en el stand de Artes de México, podrá constatar todo lo que puede encontrar con ustedes, ¿no? Será un placer para acá verlos. Gabriela, muchas gracias por estos minutos. No, hombre, muchas gracias a ti. Aquí con Alberto Ruiz Sánchez. Como le comentaba hace un momento, me sorprendió, yo no sabía que era director de la editorial Artes de México. ¿Cómo fue que llegó a esto? Bueno, pues la editorial había desaparecido después de mucho tiempo y me buscaron para que yo la hiciera renacer. Y a partir de ese momento me emprendí junto con Margarita de Orellana, que es la directora editorial de la revista, emprendí el proyecto de hacerla de nuevo. ¿Cómo fue que empezó este concepto? Porque digo, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Artes de México es el colorido y la manera en que presenta todo lo que es el arte, ¿no? Siempre algo muy llamativo. Sí. Bueno, nosotros somos personas que hicieron estudios universitarios y que sentimos que muchos de lo más valioso que hay en las universidades no llega a las publicaciones. Entonces decidimos partir de lo contrario, partir de hacer una publicación que fuera un canal para poder publicar textos importantes y además hacerlo de una manera artesanal, donde el libro fuera una obra de arte tan bella como las obras de las que hablamos, además de que tratamos de sumar al placer de contemplar esa belleza, el placer de comprender. Este último número que están manejando de aquí de Artes de México, que es el de la mosca, ¿de dónde surge la idea? Hay varios orígenes, uno de ellos es el de un personaje que es presidente de una asociación de fomento a la lectura que organizó una subasta de objetos artísticos que tuvieran que ver con las moscas para recaudar fondos para esta fundación que se llama IBI. Y a partir de eso empezamos a organizar y examinar todo lo que hay en el arte, en la historia del arte sobre moscas, y es muchísimo. Las moscas han ocupado siempre el lugar de la crítica, han sido, cuando hay un paisaje muy bello y aparece una mosca, es la idea de que todo se pudre. La mosca ha sido muy importante en la historia del arte y la gente no lo sabe. Y luego, otra cosa, en el siglo II, Luciano de Samosata, un filósofo y escritor de ese siglo, en una época en que todo el mundo hablaba de héroes, él dijo, yo voy a hacer algo que sí sea importante. Y dijo, que otros hagan el elogio de los héroes, yo haré el elogio de la mosca. Y de aquel bicentenario que él celebró hace tantos siglos, ya nadie se acuerda ni de los héroes ni de los que escribieron sobre sus héroes. Pero su texto sobre la mosca, que es un elogio de lo pequeño, de lo que aparentemente no es importante, pero si está bien escrito puede serlo, sigue vivo y es un clásico de la literatura. Entonces nosotros hicimos, ahora en el bicentenario decimos, que otros hagan el elogio de los héroes, nosotros haremos el elogio de la mosca. Retomar ese texto, ¿no? Okay. Y ese principio de hablar de los héroes es solemne es, no sirve para nada. Sí, es lo que comentaba con Gabriel Olmos, ¿no? Como que buscar más la reflexión en estos tiempos, ¿no? De esta celebración del Bicentenario. Una última pregunta, y es referente a sus obras. Hay 4 novelas en particular que se están manejando lo que son los elementos. 5 novelas. Sí, la quinta es el quinto elemento, okay, que es el asombro. Se llama 9 veces el asombro. Y un libro de ensayos donde se habla de todo esto, que se llama Con la literatura en el cuerpo, publicado por Editorial Taurus. ¿De dónde viene este interés por manejar los elementos? Pues de conocer el mundo y darte cuenta que estamos rodeados de agua, de aire. O sea, viene de lo material, ¿no? ¿Qué tanto de lo material o qué tanto de Alberto Ruy hay en cada uno de esos elementos? Todo. Totalmente. Totalmente, sí. Okay. Bueno, muchas gracias por estos breves minutos. Al contrario, muchas gracias.